de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Tristes recuerdos evocan el mes de marzo, devolviéndonos imágenes de las que vivimos no hace tanto como sociedad, de cuánto sufrimos, de lo que ha pasado en nuestras vidas. Además de aquel 11 de marzo de 2004 en Madrid, día en el que perdimos a 193 personas y alrededor de 2.000 quedaron heridas, nos quedó una sociedad noqueada, dolorida e incrédula ante tamaño desastre. El mismo 11 de marzo, pero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la mayor emergencia de salud pública conocida hasta la fecha, convirtiendo la epidemia de COVID-19 en pandemia global. Ello nos lleva a pensar que el conocimiento científico acumulado gracias al trabajo coral de tantas y tantas personas en todo el mundo nos ha ofrecido, además de una salida, una fuente de información indispensable que debería ser útil para analizar los efectos sociales y advertir de cómo se ha profundizado o cómo han emergido nuevas formas de desigualdad que han derivado de la pandemia. La pérdida de vidas que se hubieran podido evitar en residencias de mayores, las mujeres doblemente victimizadas por verse obligadas a continuar viviendo en precario, tirando de una casa, sacando a los hijos adelante y a la vez sufriendo la violencia de un maltratador. La de empleos truncados como el del trabajo que se hacía sin contrato y sin derecho a ERTE. Las personas sin hogar, más solos y solas que nunca. El sálvese quien pueda mientras abandonábamos a pueblos más vulnerables que el nuestro con una pírrica cooperación internacional que ha consentido tirar vacunas antes que donarlas. Los y las esenciales que tan dignamente cobraban protagonismo, aunque no cobraban unos salarios justos para ser tan esenciales, y de los que hoy raramente nos acordamos. Las enormes y groseras colas del hambre. La violencia que todo ello ha ejercido en nuestras mentes y en nuestros corazones, mientras la economía, haciendo agua, finalmente salía a flote a costa de los y las de siempre. El tiempo perdido que nunca recuperaremos. Y la política de las cosas, que ha recobrado el pulso casi amortizando lo sucedido, aunque las secuelas nos han quedado como una honda cicatriz social que el tiempo nos dirá cuándo nos cobrará. Así los pobres son más pobres. Quienes están en el hoyo confirman con desesperanza que hoy les cuesta más aún de lo que ya les costaba salir adelante. Los que mueren son y serán los de siempre. Aunque todo ha cambiado, lo ha hecho para parecerse demasiado a la foto fija de antes, ahondando si cabe en las desigualdades de 2020. Que los aniversarios no solo sean fechas en el calendario, al menos que nos sirvan para recordar los derechos vulnerados y que la justicia nos proteja ante las próximas crisis sanitarias, económicas o de guerras. Porque a la vista de lo pasado, está claro que llegar, llegarán. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, señoras y señores. Hola, amiga, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente, otro jueves, como cada jueves del año. Había por ahí un dicho que decían que hay no sé cuántos jueves que brillan más que el sol. No sé. Eso voy a tener yo que recuperarlo, ¿no? Bueno, que encantado de volver a veros, ¿eh? De volver a encontraros otra vez, otro jueves más, en este vuestro magazine, de esta vuestra radio, vuestra casa, Paradigma Radio, y en el estudio Félix Ortega, ¿eh? Este espacio que, aunque de colores grises, es un espacio, bueno, pues yo diría que amable y gustoso, ¿no? Y en compañía, en buena compañía, ¿eh? Porque estando vosotras y vosotros al otro lado, se nos hace nada cuesta arriba llegar al jueves, deseoso de otro programa, ¿eh? Con mucha actualidad, con mucha información y con la parrilla que os voy a presentar ahora mismo. En unos instantes, con la canción de El Árbol, le daremos la bienvenida a nuestro amigo y maestro Guillermo Contreras, que nos trae nuevamente esa actualidad o esas curiosidades o esas informaciones que la verdad es que algún día tendremos que preguntarle de dónde sale ese caudal de noticias que nos traen. Posteriormente vamos a darle la bienvenida a Marta Ley. Marta Ley es una profe de la Universidad de Guadalajara, del estado de Jalisco, y hoy vamos a dar otro salto, lo mismo que hicimos hace dos semanas a Nicaragua, esta vez lo vamos a hacer a México. Vamos a hablar de la situación que vive México, vamos a acercarnos un poquito más a ese gran país de Norteamérica, y de la mano de Marta vamos a conocer, bueno, pues sus quehaceres didácticos y docentes y sobre todo la situación que todavía seguimos viviendo posterior al 8 de marzo sobre cómo vive la mujer en México. Y llegando al Ecuador del programa, porque como sabéis, desde la semana pasada hemos iniciado un ciclo de 10 programas que llegarán hasta casi mediados de mayo, y hoy vamos a hablar de otro asunto especialmente importante relativo a todo lo que tiene que ver con la gestión del ayuntamiento, el de Córdoba, en nuestra ciudad en este caso, pero igualmente de cualquiera otra corporación local de cualquier sitio del Estado. Y para ello hoy vamos a hablar con dos personas que son sobradamente expertas en asuntos relativos al presupuesto. Eso que en condiciones normales diríamos que es un asunto gris y poco amable, y ciertamente que todo lo que tiene que ver con dinero no es demasiado así como chistoso, pero yo creo que es importante que conozcamos cómo y de qué manera, del mismo modo que nosotros hacemos cábala para llegar a fin de mes, si ese es el caso, en el ayuntamiento viene a ser algo así tan grande como eso, mucho más amplificado, porque hablamos de una cantidad de dinero un poco, vamos, casi grosera, diría yo. Pero vamos, y para eso vamos a tener a dos personas con nosotros. Va a estar Fernando Ojedo. Fernando Ojedo es un economista y es un asesor en temas económicos del Grupo Municipal de Ganemos Jerez. Es un amigo de la casa que gentilmente lo vamos a tener esta tarde. Y vamos a tener también a David Comet, que es un politólogo y es una persona muy conocida en la realidad social de Córdoba, muy cercano a todo lo que tiene que ver con la cooperación y la solidaridad. Bueno, pues ese va a ser un poco el recorrido que vamos a hacer y espero y deseo que seamos capaces de haceros una tarde amena y con ese espíritu. Carlos Serrano, en la técnica, que nos acompaña esta tarde con compañía de Marta, una amiga que nos visita hoy en el estudio, y este que os habla, Enrique, al micrófono. Así es que comenzamos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. En marzo, cercano a abril, que es Aguas Mil, ¿no? Pues cada uno puede estar como quiera. Guillermo está, que no es poco, y a mí eso ya me satisface, ¿Qué pasa, amigo? Iba a decir, estoy mirando al mar. ¿Os acordáis de la canción Mirando al mar? Soñé que estabas junto a mí. Pues estoy mirando al mar. Esa canción, lo mismo Carlos, no la ha oído, ¿no? Bueno, pues no, cuando acabe el programa, que se ponga la pongo, Mirando al mar. Se la pincho, sí. Pues un poco mirando al mar, sí. Porque es que hay cosas, bueno, yo creo que es muy importante mirar al mar, porque hay unos niveles de explotación de la riqueza marina, tanto de la flora como de la fauna, impresionantes, unos niveles de contaminación impresionantes, pero hay cosas que ya es que por lo anecdóticas es que parece que se salen del marco, ¿no? Hay algunas zonas, algunas áreas marinas protegidas. En el Reino Unido, por ejemplo, hay una zona muy extensa en la costa del Reino Unido, en la zona de Cornualles, que está declarada área marina protegida, y sin embargo, en los últimos 18 meses, atención, en los últimos 18 meses, los barcos arrastreros, los barcos de pesca industrial arrastreros, han estado faenando 18.000 horas. 18.000 horas, estando prohibida la pesca de arrastre, los arrastreros se introducen en un área marina protegida a destrozarla. Vale. ¿Y eso con autorización o eso qué? Eso porque nadie controla. Entonces llega una organización no gubernamental, una ONG, Greenpeace, y coge y empieza a cargar piedras de gran tamaño. De gran tamaño es de 2-3 metros de altas. Que no son chinos. Y un volumen. Vale, pues empieza a cargar piedras en un barco. Si buscáis en la página web de Greenpeace, seguro que aparecerá. Y las va soltando en el área marina protegida, para evitar que los arrastreros continúen faenando. Pero no las arrastra en plan pirata, no las arroja en plan pirata, sino que las documenta dónde las ha arrojado y lo hace público, hace mapas de dónde están las piedras, ¿vale? Con esto ha conseguido establecer, digamos, una barrera protectora de 200 kilómetros. ¿Vale? 200 kilómetros. Sí, no, wow. Es que, claro, las piedras no ya, se ya, echan ya, no, una al lado de otra. Ya, pero son piedras muy grandes y los barcos arrastreros arrastran redes de un tamaño tal que si hay una piedra cada 400 metros, topa con ella. Que 200 kilómetros son... Son muchos kilómetros, pero han hecho muchas, digamos, salidas al mar, ¿no? En la página web de Greenpeace lo podéis ver. Vale. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno del Reino Unido? ¿Qué ha hecho la Organización de Gestión Marina, los encargados de proteger las áreas marinas? Pues han denunciado a Greenpeace y lo han llevado a los tribunales, a la organización. Al mensajero, ¿no? Sí, sí. Matar al mensajero. Claro, lo que pasa es que cuando esto ha llegado a manos de un juez mínimamente sensato, es que se ha echado las manos a la cabeza y le ha dicho al gobierno del Reino Unido, ¿cómo es posible que tú, que eres el responsable de proteger el área marina, denuncies a las personas que están actuando para proteger el área marina? Tremendo, tremendo. La historia es tremenda. Menos mal que un juez sensato ha sacado los colores al órgano de gestión marina del Reino Unido, que se ha visto obligado a retirar la denuncia. Claro, fíjate el panorama, ¿no? ¿Cómo actúan los gobiernos al servicio de la, en este caso, de la pesca industrial, pero siempre al servicio de los inversores? El 78% de la flota del Reino Unido, la flota pesquera, son barcos de menos de 10 metros, están asociados en una asociación de barcos de menos de 10 metros. El 78% de estos barcos tienen acceso al 2% de la cuota pesquera del Reino Unido. El 78% disfruta de una zona de pesca, una cuota en el 2% del territorio donde es posible explotar, ¿no? Claro, la asociación de barcos de menos de 10 metros de eslora enseguida han salido en defensa de Greenpeace y le han dicho al gobierno que cómo es posible que tenga que ser una ONG la que abandere sus intereses en la medida en que el Reino Unido les ha dejado en la estacada, ¿no? Es un ejemplo, pero al hilo de esta información me topé con otra que es todavía, si cabe, más alucinante. A ver, es un poco desesperanzador, ¿no? Ver que cuando levantas una piedra, debajo te encuentras caca, ¿no? Y levantes la piedra que levantes, debajo hay caca. Y estamos peleando y luchando y consiguiendo grandes avances por un lado, pero por otro lado, la industria pesquera, conseguimos que se proteja a las ballenas, salvo excepciones, parte de la flota japonesa, las ballenas están ya protegidas, no se puede acometer contra ellas. Pues, ¿qué está haciendo ahora la industria pesquera? Pues está actuando, explotando el krill. El krill es la base alimentaria, entre otras cosas, de los grandes cetáceos, pero no solamente, sino que es la vida marina depende del krill, básicamente. El krill es un pequeño crustáceo, es como una pequeña gamba. Sobre todo en la zona del Antártico hay miles de toneladas de krill, la abundancia de krill es tremenda, es impresionante. Ahora un poco menos, porque con motivo del calentamiento global, el deshielo, el incremento de la temperatura del mar y el deshielo, pues está afectando al krill. El krill es un poco el intermediario entre el plancton, es decir, esos microorganismos que hay en el mar que pueden alimentar a pequeños peces, ¿no? Pero claro, un cetáceo no se puede alimentar, o un pingüino, una ballena rorcual o una ballena jorobada, o un lobo marino no se puede alimentar de krill, de plancton, ¿no? Pues entonces el krill es un poco como si dijéramos como los herbívoros, ¿no? En tierra. Pues el carnívoro se alimenta del herbívoro que se aprovecha de la tierra, de la hierba. Bueno, pues es que es un poco igual. El krill transforma el plancton en un producto, el propio cuerpo del krill, que luego alimenta a, como digo, pingüinos, ballenas jorobadas, ballenas rorcuales, león marino, etcétera. Bueno, hay una organización no gubernamental, se llama, como digamos que la traducción sería los pastores del mar global, pastores del mar global. Pues es una asociación que está documentando cómo grandes barcos pesqueros están capturando el krill, pero claro, ya en el colmo de la tecnología criminal asesina, pues están capturándolos con mangueras de vacío, una gran manguera de vacío que arrojan al mar, la manguera chupa todo lo que hay a su paso y deposita el krill, ¿no? Deposita el krill en las bodegas de los barcos pesqueros. Es decir, hemos conseguido, después de muchísimo esfuerzo, proteger a las ballenas, pero ahora resulta que el krill es la base de la alimentación de las ballenas. Y la organización esta, los pastores del mar global, están comprobando cómo pues está habiendo, digamos, pérdidas de peso corporal y pérdidas de población, menor tasa de reproducción en algún tipo de pingüino, en leones marinos, en ballenas, la ballena rorcual, la ballena jorobada, etcétera, ¿no? Aparte de que las redes de estos arrastreros, que también arrastran krill, también están atrapando en sus redes a ballenas, ¿no? ¿Para qué quieren el krill? Básicamente para hacer harina para piensos para la acuicultura. Es decir, arrebato la comida a los grandes cetáceos y se las doy de comer, por ejemplo, a los salmones. Hay una curiosidad, y es que los salmones de acuicultura que se alimentan con krill, su carne es un poco más roja, es un poco más parecida a la del salmón silvestre. Y entonces están aprovechando un poco con este objetivo. Aparte también de que tiene otros usos en alimentación, porque el krill es muy rico en omega 3. Moraleja, después de mucho esfuerzo protegemos a las ballenas, entonces la industria pesquera. A ver, el capital es así, el capital no se detiene ante nada, el capital es genocida por definición, ¿no? Aunque las empresas de la industria fósil, de los combustibles fósiles, saben desde los años 50 los daños que iba a ocasionar la explotación del petróleo, las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que lo saben, han seguido explotando petróleo. ¿Por qué? Porque son genocidas directamente. O sea, están siendo responsables de la muerte de millones, decenas de millones, pronto serán centenares de millones de personas, por el cambio climático, a ellos les da igual. Entonces, asociar la industria pesquera, el gran capital, estas grandes industrias al genocidio, yo creo que es bastante razonable, y hay que decir a las cosas, hay que llamarlas por su nombre. Mire usted está cometiendo un delito de lesa humanidad. En este caso, contra, claro, todo lo que sea afectar a un ecosistema, al final esto desencadena, es la mariposa que mueve las alas en Japón y desencadena una tormenta en Londres, ¿no? Todo lo que afecte a un ecosistema acaba afectando al conjunto de Gaia, ¿no? De la parte viva del planeta Tierra. La parte viva del planeta Tierra es Gaia, ¿no? La parte viva me refiero tanto animal como vegetal. Bueno, y esto es lo que hay, ¿no? Greenpeace defendiendo las áreas marinas protegidas y el gobierno del Reino Unido denunciándoles. Medio mundo intentando terminar con la caza de ballenas y la industria pesquera, orientando sus objetivos hacia el krill, que es, como digo, hombre, es interesante y bonito entender un poco el papel que juega el krill en el ecosistema marino, ¿no? Porque en el mar hay, en diferentes, digamos, capas del mar, hay diferentes tipos de plancton, ¿no? El plancton, el fitoplancton, el zooplancton. Bueno, pues el krill aprovecha todo eso, lo transforma en carne de más calidad y alimenta, como digo, a no solamente cetáceos, sino también pingüinos. En fin, es la base de la alimentación de prácticamente de la vida marina, ¿no? Y ahí anda la industria pesquera aspirando krill para alimentar la acuicultura, una barbaridad. Hay quien decía no mucho tiempo atrás, no sé dónde oí yo esta expresión, que quien amasa dinero no tiene interés por saber cuánto tiene, sino por seguir amasando. O sea, lo importante no es que la generación de riqueza tenga por objetivo mantener la riqueza, sino seguir amasando riqueza, ¿no? Es como una suerte de codicia en bucle permanente, ¿eh? Hacia no se sabe dónde, ¿no? Porque llegará, no sé, pero Enrique, cuánto de alto tiene que tener la habitación de tu dinero, ¿no? Eso tiene que ser el tío Gilito, ¿te acuerdas cómo se baña? Sí, totalmente, ¿no? Eso tiene que ser porque cuanto más dinero tengo, más poder acumulo. Y más poder acumulo quiere decir que más puedo influir en aquellas personas o aquellas instituciones que toman las grandes decisiones a nivel mundial. Seguro que cualquiera de las 5, 10, 100, 50 primeras fortunas del mundo tienen teléfono rojo con Moscú, con Washington, con Wall Street, con la City. En línea con eso que tú estás diciendo ahora mismo, me venía un pensamiento esta mediodía cuando leía en la prensa local que el alcalde había celebrado había participado de unas charlas que Forbes, que como sabes es una marca de poder económico mundial, ¿no? Tenía bien organizar en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, aquí cerquita de donde estamos nosotros. Sí. Y hablaba sobre el anillo verde de la ciudad, la ciudad sostenible, y la proyección internacional que posibilitaba a la ciudad el que Forbes se fijara en nosotros, ¿no? Y yo pensaba para mí, digo, este hombre, nuestro alcalde, que tantas cosas y a tantos frentes tiene que acudir a diario, porque tenemos nada más que un alcalde, ¿no? ¿Cómo puede estar gestionando los quehaceres de nuestra vida cuando se pasa de la Feca a la Meca? El otro día con la reunión de los alcaldes, por cierto, en la sala capitular del obispado, no sé si te has llegado a enterar o de ese sí, caso, ¿no? No sabía. Sí, sí, todos imbuidos de un boato eclesial. Sí, color de incienso, mucho sí, olor sí. A incienso. Bueno, pues y digo, posiblemente Forbes descuelga el teléfono, que eso es lo que venía a decirte, ¿no? Sí. Descuelga el teléfono y dice, escucha, ¿te interesa que hagamos una charlita en Córdoba que le vamos a decir al mundo lo buenos que soy? Sí, sí. Y seguramente la reunión que pudiera tener con el Consejo Municipal de Medio Ambiente o con alguna asociación vecinal de un barrio de la periferia de la ciudad se suspendería por problemas de agenda, ¿no? Porque esas son las agendas que marcan. Esas son las prioridades, sí. Esa es la expresión del poder. El poder levanta el teléfono y rápidamente se ponen de rodillas pues políticos, instituciones, gente que tiene mucha capacidad de dirigir los designios del mundo, efectivamente. Eso es así. Por eso la gente que tiene dinero quiere seguir amasando dinero, para poder seguir teniendo el teléfono rojo conectado con Moscú, con Londres, con la City, etcétera. Pues sí, bueno, pues... Yo habría llevado a Forbes a dar un paseo por el Anillo Verde para que vieran las decenas, los centenares, los miles incluso de árboles que se han secado en el Patriarca, en el Anillo Verde, en el Parque del Flamenco, en el Parque de Levante. A ver, algunos se han repuesto, pero vamos, que es de locos, ¿no? Plantar un árbol a sabiendas de que se va a secar, autorizar a que plante un árbol, un tercero, a sabiendas de que se va a secar, la farmacéutica aquella que metió, no sé si fueron 1000 o 2000 retoños en el Patriarca y los dejó y se fue. Y se fue. Y aquí, a pasar el verano, árboles de 2 años, con raíces de 10, 12, 15 centímetros. Pues yo habría llevado a Forbes a dar un paseo por el Patriarca, por ejemplo. O haberle explicado, por ejemplo, ¿no? La unidad de jardines, el volumen de personal que tiene para poder fardear de que tenemos una ciudad cada vez más verde, ¿eh? Cuando la unidad que tiene que gestionar eso está comandada por una persona. Sí. O sea, yo dudo, ¿eh? No de la eficacia de esa persona, sino de que esa persona no llegue a la locura, ¿no? Con los recursos que tiene el ayuntamiento, porque no quiere poner más recursos a disposición de la ciudad, pues es normal que mutilen árboles, incluso que los talen, que dan menos guerra. Un árbol talado da menos guerra que un árbol bien regado. Cago la madre. Entonces, como no tengo recursos, pues en vez de poner árboles, pues los talo y se acabó. Es un poco la filosofía. Y ahora me amparo en que no tengo recursos. No tienes recursos porque no quieres. Bueno, hay quien decía que cuando un político no tiene la capacidad de hacer gestión directa y externaliza, o directamente, como en mi pueblo se llaman esas cosas, que es privatizar, ¿no? Cuando privatiza un servicio, está haciendo un reconocimiento explícito de su incompetencia, ¿no? Porque si tú vienes para gestionar lo público y lo que haces, en lugar de hacer la gestión tú, se la das a un tercero para que la haga en tu lugar. Pero entonces... Enrique, no es solamente que se la des a un tercero, es que se la das a un tercero y luego no le supervisas. Pero yo puedo contratar una empresa para que me plante 2.000 árboles, ¿vale? Pero tengo un ingeniero de montes, funcionario, que está detrás, y una batería de jardineros, capataces, que van, que lo ven, que miran que este árbol está bien puesto, que este también. ¿Se está regando todas las semanas como habíamos quedado? Sí, pues yo voy a estar ahí esperando a que venga el camión para regar. Y voy a ver que efectivamente están regando. Es decir, la externalización, si está acompañada de un sistema de supervisión, de un buen sistema de supervisión, pues mira, a lo mejor para algunas tareas no pasaría nada. Un día me paré, iba yo con mi bicicleta y me encontré con unos jardineros municipales que estaban haciendo una magnífica poda en unos árboles en la ronda de Isasa. Y me paré y se lo dije, y dije, joder, enhorabuena de verdad porque estás haciendo un trabajo magnífico, estás haciendo una poda muy cuidadosa, muy delicada. Ellos me dijeron, bueno, es que nosotros somos profesionales. Es que las empresas con las que el ayuntamiento ha externalizado, pues los trabajadores no tienen la formación que tenemos nosotros. Que yo he hecho una oposición, que yo he hecho unos cursos, que yo estoy muy formado y yo sé cómo se hace esto. Eso me decía un jardinero municipal podando un árbol muy bien podado, que me bajé de la bicicleta para felicitarles. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Claro, entonces, no hay supervisión. Yo adjudico y miro para otro lado. Pero no es, o sea, siendo eso grave, más grave aún es, ¿eh?, que te encuentres con un responsable político que te diga que en el momento en el que un recurso ya no depende directamente, a ver, cuando está concesionado un recurso, ya no lo controlo. Yo ya no tengo capacidad sí, de control. Pero qué desfachate, ¿eh? Sí. Pero qué desvergüenza. Eso no es una concesión. Pero qué cara tan dura, ¿no? Sí, o sea, sí, tú ya dura, te has desentendido, ¿no? Cara dura, cara. Yo es que yo no he sido. Ah, yo no he tirado la piedra, es que yo no he tirado la piedra. En fin, bueno, Guillermo, pues muchas gracias por tus cosas, porque algún día nos tendrás que contar cuáles son tus fuentes, ¿eh? Porque yo esto que tú nos cuentas todas las semanas no me lo encuentro pues, en la prensa... Casi todo en el Mundo Today. En el Mundo Today, venga, sí. Nuestro amigo receloso de su fuente, bueno, me parece bien porque así te tengo siempre cercano para que no nos dejes o no nos abandones o nos abandones. Abandone con pocos, no tanta frecuencia, ¿eh? Pocos, abandone poco. Eso es, por favor. Guillermo, muchas gracias. A vosotras, como siempre. Qué bonita la música, ¿eh? ¿Cómo nos reconcilia con la tranquilidad, con el sosiego, con una caída de tarde como la que estamos disfrutando, que ya anuncia los olores ya mismo de la primavera, ¿eh? Bueno, pues Melody Gardot, que es la chica que nos ha acompañado con un temazo, ¿no? Yo sé que mi amigo Carlos, nuestro amigo técnico, es un chico electrónico y este tipo de música, pero yo me he perjurado que lo voy a afiliar al club del jazz, y de la música tranquila, que también tiene su aquel, ¿no? También tiene su punto. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro bloque, otro momento importante que que el otro día casi por una casualidad, pues nos conocimos la persona que os voy a presentar ahora. Hay que ver el mundo con lo grande que es y lo chico que parece, como al final la suerte de encuentros y de sinergias que acontecen a diario, pues nos terminan haciendo coincidir con personas de las que tenemos tanto que aprender, de las que tenemos tanto que escuchar y deberíamos de callar más para poder entender mejor, ¿no? Y para eso hoy vamos a pegar un salto de gigante, nuevamente, del mismo modo que lo hicimos hace dos semanas, cuando nos visitaron en el estudio los residentes nicaragüenses que viven en Córdoba y nos contaron de sus cuitas, de la situación que vive su país. Hoy vamos a de la mano de Marta Ley Fuentes, vamos a conocer algo, un poquito, aunque sea solamente un poquito, pero valga para que nos pique la curiosidad y cuando volvamos a escuchar la palabra de México en nuestros oídos, no se nos vayan solamente a las vacaciones de Acapulco y de las tierras vírgenes colonizadas por el turismo, sino que comprendamos también un poco más que la realidad de los países, de las tierras, de los espacios que habitamos, están condicionados por las necesidades que la gente que vive en ellos tiene, ¿no? Marta es docente investigadora de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Bueno, antes de nada, Marta, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en, ¿sí?, en Paradigma, en Córdoba. Ole, qué bien. Bueno, pues como decía, Marta es profesora y es investigadora de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Y bueno, pues viene trabajando en temas de divulgación científica entre niñas y jóvenes, en especial aquellos que se encuentran en vulnerabilidad. Son personas vulnerables, ¿no? Actualmente desarrolla su trabajo con un grupo de niñas de la Casa Hogar María Teresa, donde albergan niñas que han sufrido violencia en sus hogares, ¿no? Es correcto, sí. Bueno pues, y Marta, cuando el otro día hablábamos ella y yo, me decía que sería importante, independientemente de algunos datos que yo quiero ofrecer previo a la conversación, que me decía que era importante, porque hablábamos de en torno al día 8 de marzo, el día que institucionalmente se ha señalado como el Día Internacional de las Mujeres, y que nunca es suficiente hablar de las situaciones de carencia, las situaciones de indefensión, la situación en la que vive la mujer en distintos espacios de este mundo. Como hoy vamos a hablar de México, yo creo que trasladaremos primero la reflexión al ámbito de lo que Marta está trabajando, para luego irnos un poco a conocer esa otra parte de México que no conocemos. Para nuestros oyentes, Estados Unidos mexicanos, que es que así como se marca en la Wikipedia, en nuestra Constitución, efectivamente, y en la Constitución, correcto, que es de donde hemos sacado esa información, están compuestos por 31 estados, aparte de la capital, de la capital federal, ¿no?, que es México DC, ¿no? Sí, de hecho, Ciudad de México ya es considerada un estado más. Porque tiene, ¿cuántos habitantes aproximadamente? Ciudad puede de México, más de 10 millones. O sea que eso. En 10 millones de un total de unos 130 millones que componen de acuerdo al último censo, sí. Alrededor de, ¿no? Ajá. O sea que estamos hablando de, bueno, pues casi el triple de los habitantes que tiene España, ¿no? No llega, pero casi el triple de. Bueno, limita al norte con los Estados Unidos, a lo largo de una frontera amurallada, de 3.155 kilómetros. Actualmente es la valla más extensa de este planeta que habitamos, no en vano. Me parece que ya nada más que el dato es suficientemente grosero y poco amable, ¿no? Terrible. Al sur hace frontera con Guatemala y con Belice, ¿no? Y bueno, tiene 9.000 kilómetros, más de 9.000 kilómetros de costa, y tiene costa con el Pacífico, con el Golfo de México y el Caribe. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, estas son de las cosas que como no te paras nunca, pues nunca lo sabes. Aunque la lengua materna sigue siendo el español, coexisten 68 lenguas indígenas propias del país, oiga, y se hablan alrededor de, cuidado, 287 variedades lingüísticas, lo que convierte a México en el país con el mayor número de hispanohablantes y el séptimo con mayor diversidad lingüística del mundo. Ojo, no está mal, ¿no? Y luego, bueno, ya se entretiene en tener 35 sitios entre culturales y naturales, patrimonio de la humanidad. O sea, vamos, que lo que tenéis ahí es, en fin, el rincón, hay un rincón a la vuelta de la esquina y por descubrir, ¿no? Bueno, Marta, vamos a bajar la pelota al suelo y vamos a hablar de el trabajo que te ha traído, de alguna manera te ha traído hasta Córdoba, ¿no? Y con el que tú ahora mismo estás metida en harina, ¿no? Como se dice en mi pueblo, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues cuéntame, ¿qué es eso del Hogar María Teresa? Muy bien. Bueno, antes el contexto maravilloso. Bueno, bien. Ahorita estaba recordando mi país. Son muchos Méxicos. Yo vivo en el occidente. Jalisco es el occidente del país. Su capital es Guadalajara. Obviamente tiene el nombre de una de nuestras, de las ciudades españolas, y fue la cuarta ocasión donde se encuentra ahorita la capital, Guadalajara, de su fundación, fue fundada tres veces y esta fue la cuarta. Y para nosotros celebramos la fundación de nuestra capital, de la ciudad de Guadalajara, el 14 de febrero. Entonces es un día muy interesante. Obviamente necesito que visiten, vean fotografías de las características de nuestro estado, porque esas expresiones culturales como la charrería, la comida, el traje típico, pues han caracterizado de manera nacional la mexicanidad, y todo el mundo ubica al mexicano con su traje de charro, que es el emblema característico del estado de Jalisco. Pues de este estado, del estado de Jalisco, yo vivo, yo nací en un pueblo cerca de la costa de Jalisco llamado Autlán de Navarro, Jalisco. ¡Hala! ¿Cómo? Autlán de Navarro, Jalisco. Esto es bien importante porque es un pueblo de origen náhuatl. Autlán es, au significa cerca del agua, del acueducto, tlán el lugar. Entonces Autlán significa lugar de agua, lugar de acueducto. Y esto nos habla de esa diversificación y esa gran cultura. Solamente en el estado de Jalisco tenemos tres pueblos originarios o tres orígenes nativos, como son de origen náhuatl, como es la región de donde yo soy, que es el sur de Jalisco y de la costa. La zona norte hacia Nayarit y Zacatecas, que es la zona birrárica o conocida como zona huichola, que es otro pueblo originario muy interesante, con una cosmogonía maravillosa. Y tenemos vecinos como Michoacán, donde tenemos grupos originarios como los purépechas, y también del centro del país como los otomíes. Entonces, simplemente en Jalisco por lo menos tenemos cuatro pueblos originarios, más toda la población mestiza del estado de Jalisco. Entonces, para nada más ir tanteándole el agua a los elotes, como decimos nosotros, ¿no? De esos 80 y tantos pueblos originarios, pues en Jalisco cohabitamos, tenemos cuatro por lo menos muy característicos. De esa región soy, tenemos un grave problema en nuestro estado de Jalisco. Culturalmente ha sido un estado muy machista, muy demasiado violento en cuanto al trato y a la relación con las mujeres, y precisamente es esta situación que nos ha llevado a trabajar con esta casa hogar. La casa hogar María Teresa es una casa de acogida o de albergue donde son ubicadas las niñas que son retiradas por una instancia en nuestro país que se llama el DIF, que es una instancia de protección y cuidado de la infancia mexicana. En este caso, en su delegación del estado de Jalisco. Y estas niñas que han sido detectadas o familiares o vecinos han denunciado que han sufrido abuso, de cualquier tipo de abuso, entonces son retiradas y son albergadas en la Casa María Teresa. Actualmente la Casa María Teresa tiene niñas desde bebitas de meses hasta chicas de 18 años. Son actualmente tiene 37 niñas y jovencitas. Desde el año pasado hemos trabajado con las niñas y las chicas de la Casa María Teresa, promoviendo y acercando a las chicas a la ciencia y a la cultura, y sobre todo dándoles más elementos o alternativas para que puedan establecer un proyecto de vida, porque la desesperanza es un factor que prevalece en ellas. A ver, yo quería detenerme un momento ahí porque ¿de qué manera entra la academia, la universidad, en contacto con esa realidad tan áspera, tan dura, ¿no? Tan compleja además de tratar? ¿Y qué instrumentos son los que se ponen en funcionamiento para que ambas situaciones lleguen a un punto de encuentro? Ah, excelente pregunta. Anteriormente llevamos 3 años. Tengo un grupo de amigos, colegas maravillosos, una red de trabajo que trabajamos de una manera colaborativa, desinteresada. Somos académicos, son diferentes organizaciones y otras universidades como la Universidad de Puebla, el Instituto Nacional de Astrofísica. Hemos trabajado 3 años de manera continua en implementación y desarrollo de campamentos de empoderamiento científico. Esto iniciamos primero con chicas del estado de Puebla y del estado de Jalisco, de manera conjunta. La siguiente versión, y trabajando de manera colaborativa, trabajamos con chicas de toda la República, 50 chicas de toda la República Mexicana, reuniéndose de manera presencial en el estado de Puebla, en el observatorio, uno de los observatorios más importantes de investigación astrofísica en Puebla. Pero llega la pandemia, entonces pues continuamos con el trabajo, pero ahora de manera virtual. Yo trabajo en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara y eso nos permitió ahora acercar el proyecto, el campamento, pues a las chicas de toda la República. Lanzamos una convocatoria nacional y la respuesta que tuvimos fue muy buena. Y lo que nos llamó la atención es que, aunque en este caso fue patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México, y estaba acotado a niñas de origen mexicano, pues tuvimos una respuesta muy grande de niñas nacidas en México, de hijos migrantes, que quedaban precisamente atorados en las fronteras, sobre todo en la frontera norte, o niñas que habían nacido en Centroamérica, pero que están en la región y están en territorio mexicano, que querían participar en este campamento de empoderamiento. Si no entiendo mal, Marta, creo que, corrígeme si yo no me estoy enterando en condiciones, la finalidad originaria era la divulgación de la ciencia en las niñas, ¿no? Porque es verdad y es tangible que aquí sucede lo mismo, las carreras técnicas son más masculinas. Totalmente. Mientras que las de las ciencias sociales son más afines a que sea más del ámbito de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa tarea, ¿os habéis encontrado en un espacio donde cómo ha aterrizado, o sea, cómo habéis tenido la mirada asertiva para reconocer esa vulnerabilidad y esa fuente de trabajo que desde ahí podría hacerse, ¿no? Claro, y el eje transversal y lo importante es que el empoderamiento. O sea, nosotros le decimos, yo le digo, créansela que son buenísimas en matemáticas, buenísimas en física, buenísimas en el área de ciencias y que el hecho de que sean niñas no implica que no destaquen en el área de ciencias. Y lo que hacemos es decirles, créanselo, y que igual de ustedes van a surgir abogadas o científicas o físicas o químicas o chef o o mecánicas, lo que quieran hacer, pero que sea su pasión, que sea su vocación y que lo hagan con toda la pasión del mundo, pero que continúen sus sueños. Entonces, trabajando en ese campamento de empoderamiento, se nos acercó, nosotros tenemos organizada nuestra población en municipios. Entonces, el municipio de Zapopan, Zapopan es otro vocablo de origen náhuatl, que significa lugar de maíz, o era la que se conocía, fue anteriormente la villa maicera del gran producción de maíz del estado de Jalisco. Pues ahora es un municipio muy dispar, porque igual es el segundo municipio más rico de toda la República Mexicana, pero igual es el más pobre de toda la República Mexicana. Los contrapuntos. Entonces, contactando y acercándonos con el municipio de Zapopan, nos dijo, nosotros estamos trabajando con un programa que se llama Reto Kids, y en este programa estamos trabajando con casas hogar de niños en estado vulnerable, y en particular tenemos una de exclusivamente niñas, la Casa Hogar María Teresa. Nos interesa mucho poder llevar el campamento de empoderamiento científico con las niñas. Esto lo hicimos el año pasado, nos las llevamos al bosque. Tenemos un bosque cercano en el municipio de Zapopan, se llama el Bosque de la Primavera, muy talado, hablando en relación con la plática pasada, precisamente. Sí, con lo que Guillermo hablábamos, ¿no? Exactamente, se relacionan, ya muy altamente devastado. Pero bueno, lo que se conserva se disfruta mucho, y trabajamos con una metodología educativa que se llama aprendizaje en contexto, y era llevarlas al contexto ideal para aprender, que fue el Bosque de la Primavera. Entonces, gestionando unos amigos y el sindicato de trabajadores académicos, que tiene un hotel ahí y unas cabañas, nos prestaron las cabañas, nos prestaron autos y nos llevamos a las niñas. Y trabajamos un fin de semana con un campamento de empoderamiento con las chicas, y trabajamos llevándoles la ciencia en la vida cotidiana, ¿sí? Y partimos de que la cocina es un laboratorio, y hicimos una serie de prácticas que es ciencia de los alimentos, pero que nosotros llamamos cocina, que llamamos platillos deliciosos, pero al final de cuentas es ciencia de los alimentos. Fíjate, Marta, que me estás recordando una conversación que tuve no hace todavía una semana con una amiga que trabaja en una zona vulnerable de esta ciudad, que trabaja con niños en exclusión, y que es profesora de secundaria. Y me contaba que ya se ha dado cuenta de que es verdad que es mucho más trabajo, es verdad que es mucho más mayor la dedicación que hay que emplear, pero que la capacidad de trabajar a través de proyectos, ¿eh?, que implementen todas las disciplinas, y me hablaba justamente exactamente lo mismo que tú me estás contando, ¿no? Cómo a través de la elaboración de los alimentos, ¿eh?, hay 50 maneras y fórmulas de meter todas las ciencias, las disciplinas, toda la física, la química, y entran de forma dulce o de forma salada o de... era una cosa fantástica y deliciosa. En esta ocasión hicimos yogurt para hablar sobre alimentos funcionales. Pero pues obviamente el eje del proceso fue el método científico. Llevamos bitácoras de observación para reafirmar por lo menos tres de los pasos más importantes, que es observación, experimentación, planteamiento de supuestos o hipótesis y análisis de resultados. O sea, llevarlas a sistematizar un proceso. No, las niñas felices. Trabajamos, en este taller trabajamos con las de niñas de 12 a 17 años. Las chiquititas trabajaron con los animadores educativos. Entonces fue un campamento muy interesante, muy, muy importante, porque además de que estas niñas, como se encuentran en el estado o fueron extraídas de espacios violentos, reciben tratamiento, reciben atención, reciben apoyo psicológico. Entonces es decirles, bueno, aquí la vimos, encontramos otros desesperanzas, sobre todo en las chicas de 17, porque el reglamento indica que a los 18 tienen que abandonar la casa. Entonces, la idea es, bueno, evidentemente lo que menos quieren es regresar a un espacio donde fueron vulneradas. Y también no pueden salir a la vida cotidiana sin estar preparadas y estar listas para afrontar esas condiciones. Entonces, con ellas hemos empezado a trabajar el apoyo de talleres para el trabajo, apoyarlas a elaborar productos, alimentos como yogur, elaboración de pan, producción de conservas. Sí, darle una salida. Darles una salida alternativa y acompañar a las más chicas, obviamente apoyándolas también con becas para aquellas que sí desean y quieren seguir estudiando la carrera universitaria, para que ingresen a la Universidad de Guadalajara y continúen sus estudios. Todas salen con bachillerato. Vale. Entonces, la idea es que continúen con, si así lo desean, salgan con carreras profesionales. Porque al final de lo que estamos hablando es de facilitar o de hacer posible un acceso en equidad, en igualdad de condiciones, porque somos humanos, ¿no? Tanto a ellos como a ellas, ¿no? Exacto. Y a mí eso lo que me lleva es a preguntarte por la situación, o sea, México lamentablemente ha sido actualidad precisamente por la manera en la que parece que permanece impasible ante la violencia que se ejerce a las mujeres. Desde aquí, ¿no? Desde aquí que sabes que, bueno, las cosas se pueden distorsionar o la información puede llegar más o menos sesgada, ¿no? A mí me gustaría que pudieras contarnos brevemente, porque en la radio el tiempo casi que es gas, ¿no? Que me pudieras contar cómo está la situación de la mujer en México. Bueno, vamos, sé que tiene que ser muy grosso modo, ¿no? Desde aquí, o sea, desde aquí estos centímetros que nos separan es correcto, ¿sí? O sea, esa apreciación es correcta. Te puedo comentar, el contexto económico no es grave, realmente estamos viviendo un contexto económico estable. Eso es una realidad y no lo puedo negar. Pero hay dos situaciones que llevamos décadas, años, partidos van, partidos vienen, colores van, vienen, y llevamos años en este problema, que es la violencia en todas sus expresiones, que ha escalado de una manera terrible, y la impunidad. La impunidad, sí, ¿no? Entonces, dicen, ¿qué fue primero, la impunidad o la violencia, o la violencia y la impunidad? Entonces, llevamos décadas donde los gobernantes se volvieron cínicos, ¿sí? Y nos volvimos en el país de que aquí no pasa nada. Y así es, aquí no pasa nada, ¿sí? Yo estoy en la posición de que no podemos negar lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque me ha pasado a mí, yo he sido víctima de violencia, y ha pasado a mi vecino o a mi vecina. Entonces, tenemos situaciones que son reales, ¿sí? Por un lado, desapariciones de personas, chicos y chicas que desaparecen, que no sabemos en dónde están y que no han vuelto a aparecer, y que las madres están buscando de manera desesperada, y que las mismas madres buscadoras, porque así las llamamos en México, porque quien debe de buscar y atender no lo hace, y lo tienen que hacer las propias madres de familia que han perdido a sus seres queridos, ¿sí? Y la otra es la situación de las mujeres, ¿sí? Jalisco, y si me oyen mis compañeros y mis paisanos, pues tenemos como un deshonroso tercer o cuarto lugar de violencia contra la mujer. Las niñas de la Madre Teresa son un ejemplo de que son vulneradas desde que son pequeñitas, porque tienen bebitas de meses, ¿sí? O sea, ¿quién es capaz de vulnerar a una beba de meses y tiene que ser protegida para que no siga siendo afectada? Y obviamente, si yo invito, por ejemplo, si ven las noticias de la celebración, porque no tengo nada que celebrar, perdón, me equivoqué, la conmemoración del 8M, pues van a encontrar que las marchas fueron incluso muy violentas por parte de diferentes grupos y colectivos de mujeres durante las diferentes marchas en diferentes capitales del país, porque ya es un hartazgo de las mujeres sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, la violencia, en particular durante la pandemia, escaló de una manera impresionante. Esa situación no se ha podido controlar, y hasta la fecha te puedo asegurar que la estadística cada día desaparece y es asesinada una mujer en mi país, es cierta. Y igual que la gente desaparece, igual que hay víctimas que mueren en los fuegos cruzados entre los grupos de personas que delinquen. Dicen, ves que se matan entre ellos, sí, pero entre que se matan entre ellos han matado a gente inocente, ¿no? Como es el último caso de los 4 americanos, norteamericanos que fueron secuestrados en la frontera de Tamaulipas y que en la confrontación que tuvieron murió una pobre mujer de 34 años que no tenía nada que hacer, que iba saliendo de su trabajo y fue alcanzada por las balas. Esto es nuestro día a día. Entonces, dicen, puedo ya salir de mi estado, por ejemplo, en el caso de Jalisco. Todas las zonas que son consideradas pueblos mágicos, zonas turísticas importantes, pues son controladas por los grupos del crimen organizado, ¿sí? Ya no podemos salir a pasear a los pueblos mágicos. Cobran derecho de piso para las huertas de producción de aguacate, de limón. Entonces, por ejemplo, el aguacate hace unos meses o el limón hace unos meses estaba a más de 100 pesos el kilo. Para nosotros es carísimo, ¿sí? Es equivalente a 5 euros. ¿A 5 euros? A 5 euros, wow. Equivalente a 5 euros, cuando normalmente cuesta 1, ¿sí? Vale. ¿Por qué se encareció tanto? No creas que por la demanda y la oferta. ¿Por qué? Porque los agricultores y los productores tienen que pagar derecho de piso. Es un impuesto revolucionario. Claro, ¿no? Por supuesto. Derecho de piso por los grupos organizados. Y mucha gente ha abandonado su tierra y ha abandonado sus huertas, y ha abandonado sus negocios. Esa es la realidad de nuestro país. Los gobiernos en sus distintos estratos, esa situación que vienes diciendo tú que se lleva perpetuando decenas de años, décadas en esto. Eso no tiene visos, no hay señales, no hay... Te voy a poner un referente, el referente más importante y todo el mundo supo sobre las muertes de Juárez. Sí. Bueno, ¿qué pasó con las muertes de Juárez? Nada, ¿sí? Y desde las muertas de Juárez hasta la fecha, sigue y sigue la trata de blancas, ¿sí? La desaparición de chicas, asesinatos de mujeres. Y el trato, además, que se está dispensando al periodismo que se atreve a denunciar o que se atreve a sacar, a que emerja esa información. Claro. Bueno. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Y no lo hablo como un sentido de ay, Dios mío, ¿qué está pasando? México es lindo, es precioso, es diverso, es maravilloso, ¿sí? Tenemos un país maravilloso, megadiverso, rico en recursos naturales, rico en cultura, pero esos dos aspectos, lo que ha sido la impunidad de décadas y la escala de violencia, es impresionante. Oye, una pregunta breve y rápida. Sin ninguna carga de ironía ni con ninguna maldad. ¿Vuestro presidente qué me dice? Que me llama mucho la atención vuestro presidente, de cómo el tono que tiene, de cómo llama la atención, al menos cómo se le traslada, ¿no?, la imagen del presidente mexicano. Bueno, yo tengo un poquito... Esto es subjetivo, totalmente. Un poquito más de 60 años, ¿sí? Tengo 61. Bien llevado, ¿eh? Bueno, gracias. Pero me ha costado, y conozco toda... Viví precisamente mi infancia y adolescencia en la década de los 70. Viví un México y una Ciudad de México que es tan caótica, tan tranquila, tan fácil. Era jugar de una manera maravillosa en la calle, con tranquilidad, con seguridad. Pero llega el año 79, 82, yo veía a mis padres con una angustia, con los resultados de las devaluaciones muy fuertes que tuvimos en esas décadas, y que tal manera que llegamos a los 90 y teníamos más del 3000% de inflación, ¿sí? Y cambian las monedas, todo eso me tocó vivir, de viejos pesos a nuevos pesos, donde les quitaron 3 ceros. Así era nuestro nivel de inflación. Bueno, sigue siendo, porque de ahí hemos partido. Y las cosas se volvieron muy violentas, muy agresivas. Empezaron a generarse una gran cantidad de olas de secuestros. Fueron de los crímenes que más en esas épocas de los 80 se manifestaron. Y obviamente, pues en los 70 estamos hablando de un repunte del narcotráfico, ¿no? Y como digo yo, pues ese le empezó se del acabose, ¿sí? O sea, desde ahí no hemos parado y esto ha escalado ya a situaciones que no son aceptables. ¿Qué pienso? Que nuestro presidente está estancado en una década. O sea, las formas de gobernar que ya a mí me tocó vivir en la infancia y la adolescencia son de los años 70, ¿sí? Del populismo esas épocas, y hasta cierta manera no se ha separado mucho de esas corrientes. Y me parece lógico porque él se estaba formando precisamente en esas épocas, exactamente. ¿Sí? Pues, por lo tanto, no me parece… No dista entonces mucho de los que tenemos por aquí, ¿sabes? Entonces, esa es mi opinión. Bueno, ¿sí? Claro, sí, yo te pedía tu opinión. Esto sí, no se trata de objetivar nada más que de… Sus estilos son de esas épocas. Por lo tanto, también pues hay poca empatía con grupos feministas, con grupos… la tendencia, obviamente, a callar a la prensa. Si me dices estoy en un de Bayou… De los 70, sí. del 70 que yo viví. Cuando yo era niña adolescente, o era puber cuando estaba en esa época, y es lo mismo, o sea, estoy viendo exactamente las mismas situaciones. Bueno, pues Marta Ley, doctora, docente, investigadora de la Universidad de Guadalajara, del estado de Jalisco, con la que hemos tratado de, primero, de acercarnos, de abstraernos, porque hemos hablado de lo micro para luego volver a subir a una visión más panorámica de cómo se encuentra la mujer en México. Y como tú dices, ¿no? Cuando yo intentaba ilustrarme minimísimamente, y me sorprendía la riqueza cultural, y la cantidad de pueblos que siguen coexistiendo y que siguen todavía afortunadamente teniendo sus características particulares, su lengua y su cultura, su acervo personal. Ojalá y nos pique la curiosidad para seguir hurgando, y conociendo mejor tierras que, por otra parte, además, yo creo que nos unen muchas cosas, ¿no? Total, absolutamente. De entrada, una lengua riquísima, y una morfología de la lengua que, como tú me has contado, ¿no? El origen del nombre de tu ciudad, de donde naciste. Muy bien, muy chulo, muy bonito. Muchas gracias, Marta. No, con mucho gusto. De hecho, nuestro outlense más célebre es Carlos Santana. Anda, hombre. Ajá. Ese muchacho que sabe que está aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Que toca muy mal la guitarra, que toca muy mal. Es mi paisano. Vale. Mira, bueno, mi dato. Paisano, entonces, de Autlán somos Carlos Santana y yo. Ale. valgan la referencia. Bueno, Marta, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, gracias a la cabina técnica, gracias a ti, y pues feliz de estar estos días en Córdoba. En próximos días estaré regresando a Jalisco, a mi ciudad, a mi país, a mi México lindo y querido, que a pesar de todo, ahí vamos. Ole, sí. Dije sí, hay que apretar y seguir para adelante. Para adelante, siempre. Intervenir, sí. Para que la injusticia sea menos injusta, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Marta. No, a ustedes. Recuerdos y saludos a la tierra. Claro, sí. Shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, why I'm as blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. ¡Qué musicaza! No me digáis que las músicas que seleccionamos en este programa no son músicas, bueno, no son músicas locas, es verdad que no son locas, pero son músicas rítmicas, son músicas... Además, esta música que hemos convertido en sintonía del especial Lecciones, porque ahora mismo estamos entrando justo en este momento en el que es ya el segundo programa de la serie de 10 que vamos a hacer de aquí hasta el 18 de mayo, justo casi en la previa del día 28, que será el día que vayamos a votar a nuestros concejales y nuestras concejalas y el alcalde o alcaldesa que tengamos próxima. Y como decía, bueno, pues nos hace falta una música estimulante para especialmente darle la bienvenida a nuestros dos invitados que esta tarde nos acompañan y para darle un poquito de salsa, porque el tema, aunque yo diga que vamos a hablar de un tema algo áspero, yo os prometo que los tertulianos con los que esta tarde os vamos a premiar en vuestra presencia, vuestra estancia en esta radio que pretende hacerlo fácil, os prometo que no os vaya a aburrir, ¿eh? Y para ello, pues directamente vamos a presentaros a las dos personas que con las que vamos a hablar de presupuestos, de los presupuestos municipales. Sí, sí, ¿eh? ¿Qué os parece? Así somos nosotros, ¿eh? Droga dura, del tirón. Vamos a hablar de cosas, de las cosas del comer, como se diría en una economía de casa, ¿eh? O sea, si tienes presupuesto, comes. Si no tienes presupuesto, pues no comes. Pues ya está, te alimentas del aire. Y para ello vamos a darle la bienvenida a David Comet Herrera. David, bueno, aparte de un cordobés que tiene arraigo en la ciudad porque lleva en su militancia social muchos años, ¿no? Aunque es un tío joven, bueno, ya lleva algunos años trabajando especialmente en el ámbito de la solidaridad a través de la plataforma Córdoba Solidaria. Bueno, pues David es politólogo especializado en políticas para el desarrollo sostenible y experto en contratación pública responsable, con criterios sociales, ambientales y de comercio justo, en gestión de proyectos de cooperación internacional y educación para un desarrollo y en responsabilidad social y ambiental de las administraciones públicas.